en Twitter es @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Twitter @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Qué es el VAR, Enrique? Es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el VAR, sobre todo, es el no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas, oh viejas moscas voraces. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa número 30. 30 nada más y nada menos, ¿eh? Qué numerito, me encanta. Ya te lo dije, me encanta el número 30. Discúlpame, te empecé a correr todo. Porque necesito espacio yo, bueno, para. Tuyo, tengo bueno, está bien. Bueno, buenas Vamos noches, queridas moscas oyentes. Como notarán, está la ausencia de nuestro gran compañero y amigo Agustín Tarigo, el cual hemos recibido un mensaje que está en caravana, yendo en caravana hacia Mendoza para ver al Indio Solari. Muy bien, ¿eh? Ahí va el Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Y él, obviamente, está ahí. Va a estar ahí. En caravana, está yendo a la misa, así que. Nuestro amigo Chiro, disfrútalo. Hoy hablaba con él, viste, y me contaba porque estuvo a punto de no ir. O sea, casi todo se le desmoronó abajo. Casi. Y me llama emocionado y yo le decía, pero yo no puedo creer que me digas que no vas a ir. Estuvimos todo el año escuchando todos los discos del Indio en el auto y no podemos no ir. Tiene una manía. Uno de los dos tenía que ir, seguro. Sí. Tiene una manía que es cada vez que salimos de la radio... Y cuando venimos. Al palo. Estás cuando venimos. Cuando venimos... También. Cuando vienen y cuando se van es como... Podríamos decir que es su música de cabecera. Sí. Podemos decir tranquilamente eso. Bueno, muy bien. Calorcito en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Uf, está lindo. Te digo. Bueno. Si tenés que viajar, bueno, nada. Mira, me vengo desde Tigre. ¿Desde Tigre? Me tomé todo. ¿Qué te tomaste? Contame. Primero me alcanzaron hasta Belgrano, lo cual pensé que me iban a alcanzar hasta el subte. Vos pero tenés no, mucha suerte igual, ¿eh? Me dejaron hasta 20 cuadras del subte, así que... Vos tenés mucha suerte igual de que te lleven de Tigre hasta un subte, ¿eh? De un restaurante de Tigre. Perdón. Es un acomodado. No, bueno, me iba a tomar un colectivo hasta me dijeron, no, bueno, te alcanzo hasta el subte. Lo cual después el muchacho no me llevó hasta el subte. Y me esa llevó... gente que es feo, esa gente que te promete algo que después no cumple. Bueno. Pero no importa. De ahí hasta el 9 de julio pensaba hacer combinación para Constitución, pero no, porque la línea C, atención, la línea C estaba interrumpida por lo menos hace una hora. Así que me tuve que bajar del subte y tomarme un 100 hasta las manos. Hasta las manos. Sí. Con gente apretadita. Con gente apretadita y dos personas muy contentas para estar apretaditas. Hay gente que se pone contenta cuando... Casi divertido el viaje. Casi. Estuvo ahí de ser divertido. Decí que está viniendo para la radio, cosa que no es lo mismo que ir a trabajar. Porque si vos así a trabajar, por ahí no es un garrón. Pero bueno, si vas a un lugar que te interesa ir, te gusta, contento, que la vas a pasar bien. Estoy emocionado. Está bueno. Sí. Bueno, muy bien, te cuento. 24 grados 8 décimas, tiraron una alerta verde, pero que no pasa nada. La alerta verde es mínima protección para las personas chiquitas. ¿La alerta verde qué es? ¿Mucha marihuana en el ambiente? No, no, la alerta verde tenés. Alerta verde, que es el estado actual que hay del clima. Después tenés una alerta que es la amarilla. ¿Pero qué sería? Quiero saber la explicación. Bueno, ¿qué es la alerta verde? La amarilla ya sé que es que hace demasiado calor. No, la roja es que... La roja es que ya está. No salgas porque estás a morir. No, hay un mínimo. La verde dice que tenés que tener un mínimo estado de alerta durante el verano. No hay un peligro de salud sobre la población, pero sí, si hay personas chiquititas, nenitos, bebitos, señoras... grandes, personas que superan los 70 años de edad, bueno, que no estén al sol, que tomen, bajo los se hidraten mucho más, ¿no? Que los normales, digamos. No es una gran alerta, no es una alerta tipo... Es una alerta ahí. Ahí, tené cuidado, ¿viste? Sí. Porque a la gente le puede bajar la presión, sí, descompensarse, esas cosas que a nosotros no nos pasan porque estamos acompañados de una cervecita muy rica. En la radio, con el aire. Vane del otro lado, musculosa y maya, no nos importa nada. Hola, Vane, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, buenas noches. Acerca el verano, viste, que a uno le gusta esto del verano porque... Más cuando tenés que ir a un lugar que están todos de traje, qué sé yo. Sí. Te calzas un short. Yo que voy a tener frío. Bueno, no importa, pero disfrutaste toda la tarde. No tuviste calor durante la tarde. Quiero agradecer a mi amigo Fernando Raíces, que me ha traído algo que le pedí, así que se lo agradezco mucho, mucho, se lo agradecemos. Mucho, mucho. Te estamos esperando, Marcos Benítez, así que si estás por ahí dando vuelta y de repente, venite. Futuro, por ahí está en la casa tomando un mate. ¿Puedes llegar a ser un futuro miembro de este programa? Sí, sí, ya es un miembro. ¿Para otra temporada? Yo diría que para la próxima temporada 2, Reload, recargado, Moscas de Bar, va a estar Marcos Benítez con nosotros. Prepárense, porque lo que se viene el año que viene... Es una estimulación hacia los oídos inédita en el mundo. Tremendo, sí. Ese es fuerte el suceso que puede llegar a ocurrir si Marcos nos acompaña. Sí. Bueno, nos estás escuchando, se lo estás haciendo, a través de www.fmlacaterva.com.ar. Y te puedes comunicar al 4302-6394 y decirnos, ¿qué onda con los 30 años? ¿Qué onda el número 30, no? Para todo. Es como la década del 30. ¿Viste? Hay cosas del 30 que son un garrón, cosas del 30 que están buenas. Y ahí, ¿no? Yo no sé. Yo a mí me gusta el número 30, me parece que no pasa nada. A todas esas personas que tienen miedo del número 30, de la edad, por ejemplo. Voy a hablar de la edad. Se me va a correr de lugar, me parece que está... Dale, enfréntate. Dale, enfrentémonos, dale, ¿por qué no? Dale, a ver si podés, sentarte y enfrente. Lo que te iba a decir tiene que ver con esto. Dale, sí. Te iba a decir que... Acércate un poquito más, no seas cobarde. Te estaba escuchando, ¿no? Cuando me hablabas esto de los 30, antes también del programa. Y debido a que yo no he llegado a los 30... Es el número del programa. Voy a poner otro tópico también, al cual nos pueden llamar. Casi 30. Casi 30, se llama un... ¿Qué onda con los casi 30? Vos no estás a los 30. Un paso. No, vos estás viviendo tus 29 tranquilamente. Tengo todo un año para tener 29. No me voy a apurar para tener los 30. No, por supuesto bueno. No, ¿por qué no? Lo que yo quiero decir es que después de esa etapa, lo único que cambia es que estuviste toda una década acostumbrado a decir 20. ¿Entendés? De repente es 30. Cambió. Y en ese cambio, bueno, hay mucho rumor y cosas así extrañas de que los 30 no sé qué. Yo lo único que te puedo decir es que está todo bueno. No, pero no pasa nada, o sea, no. Porque no. Vos, porque me conociste a mí, no todas las personas y todas las mujeres le pasan. Igual yo a vos no te conocí a los 30, chiquito, te conocí antes. Así que, bueno, no sé. Creo que las buenas cosas te pasan por ahí, a los 29, por ahí. Bueno, muy bien. ¿Ves? Por eso quiero tener 29. Está bien, mi amor, te pasan cosas muy lindas. Dejemos de tanto... Perdón, aprovechaste el último programa para decir mi amor en el aire. Bueno, se me escapó. Te quiero comentar que nuestro mail también es porque no está chido. moscasdebarradio@gmail.com y hacete amigo de nuestro Facebook, que dentro de poco dejará de ser para que mande solicitud de amistad. Simplemente va a ser una página. Sí, con eso. Yo le doy la oportunidad a todos nuestros oyentes, que si no fuera por ellos no estaríamos al aire, que bueno, que se pongan al tanto de la situación, que se metan en el Facebook. Hay eventos lindos para ver, qué sé yo. Además, 30 años, 30, el número 30, te digo otra cosa. Se cumplieron 31 años de democracia. Bueno, sí. Es algo para festejar. Es algo para festejar, eso sí que sí. 30 años. No, yo no estoy diciendo que no es para festejar los 30, al contrario. O sea, Tiene que ver con también mantener mi postura de que yo no tengo 30. Está pero, muy bien, pero hay 30 de muchas cosas, no solo de edad. ¿Te das cuenta? Vos obviamente, vas a ir a lo sí, sí, 30 años no es nada. 30 años no es nada, señor. Bueno, y además esta cosa que tiene que ver también, creo que con los cambios, como decís, dejé de ser 20 y pico para ser 30 y pico, es como cuando dejaste de ir a la primaria para ir a secundaria, ¿no? Ese cambio de... Tiene que ver un poco con esto de finales, ¿no? ¿También? Los finales, claro. Los finales. Termina una etapa. Termina una etapa. Empieza otra. Y hoy creo que también es un poco lo que queremos que esté en el aire en este programa. A ver, contame. Porque bueno, este es como un final del ciclo este de Moscas. A pesar de que estamos pensando con nuestro amigo de envío especial. Marcos Benítez. No, el otro. Chiro. Chiro, que está allá en Mendoza, a hacer una especie de especial de ese recital. Ah, hacemos un especial del Indio. Sí, cortado. Así que después vamos a hablar con nuestra gran operadora Vane para... Para ver cómo podemos hacerlo. Si podemos grabar algún día... Para este especial. Así que, bueno, dicho esto, también queremos que nos comenten eso por los teléfonos y por las vías sociales. Ahora, mientras yo se ve su celular... No, es que me impresiona esta foto... Esta foto de Analía Espejo disfrazada de Superman, por ejemplo. Sí. Spider-Man, ¿qué es? Superman. Sí, es una foto de una amiguita disfrazada de Spider-Man. Así muy son. En así... la oficina, ¿cómo labura la gente? Yo me doy cuenta, Anita, ¿cómo estás trabajando? Labura. Peló unas calzas de leopardo, Anita, ¿qué pasó? Me gustaron igual. Y una pollera linda. ¿Vos estás hablando de ir a trabajar cómoda? Sí, no, hay que ir a trabajar cómodo, muy bien. Entonces, recordando todo esto, te decimos que hoy sería como una especie de cierre de... ¿Cómo sería? ¿Cierre de temporada, Mati? ¿Cómo lo podemos llamar? Sí, ya que está un poco de moda este tema de series, vamos a hacer una cierre de temporada y después vamos a hacer un capítulo especial. ¡Ay, me encantó! De Moscas de Bar. Me encantó. ¿Te encantó? Sos capo, ¿eh? Sos capo. ¿Y por qué la violencia? Como la violencia sos tan capo... Después tanto amor. Como sos campo, vas a presentar el tema que viene. El tema que viene para tiene relajarnos. Que ver con todo esto que estamos hablando, salvo el tema que planteó Gise de los 30, tiene que ver con el final, es en donde partir la renga. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Show! sus abrigos o arrodillados, llorándole a un pescadas su borrachera cruel, o confesándole sus pecados a la pared. A veces pasa, amanecerá y los últimos que quedaban se irán. Y esta vez soy yo que se queda en silencio y en soledad. No importa, pues sé que la noche no tiene principio ni tiene final. Y en rigor de verdad la fiesta ya terminó. Adiós amigos, adiós, y déjenme solo. Alguien seguro compartirá el último trago. Adiós amigos, un servidor se despide de vos. Llegará el momento de juntos volver a empezar. Retornamos a nuestro segundo bloque del día de hoy. ¿Dónde está mi...? Acá está. Busca tu cerveza. Las cosas. ¿Te das cuenta? Los hombres siempre te hacen estas cosas. Te sacan el papel, te agarran el cosito. Bueno, muy bien. Te sacan el papel, sí. Puede haber sonado muy mal, pero lo que pasa ahora, la renga al final es en donde partí. Y Andrés Calamaro, amigos, adiós, amigos. Hablando de adióses y de amigos. Adiós, amigos, adiós. Me dijiste mal el nombre. ¿Y qué te dije? Adiós, amigos, adiós, dije. Me dijiste amigo, adiós, amigo. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo se diría en matemática? Maní. ¿Cómo se diría en matemática? Marcos Benítez, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Cómo va? Me gusta, llegás transpirado, rockero, con los anteojos arriba, igual que aquel. Todo así, me encanta, me encanta. Sí, estoy acomodando. Encanta el rock y la noche que tienen los chicos. Bien, volví a tomar el mismo bondi que tuve, tomé la otra vez. Bien, 148, ¿eh? Y trajiste maní y chocolate. Dije, esto me recuerda a mi infancia. Claro, pero lo vi y dije, este muchacho sabe que vengo para acá. Pero claro, es el maní amarillo, es la cajita amarilla. Tiene los colores, ¿sabes qué te voy a decir? Tiene los colores de Warhol. Ajá. Porque tiene un amarillo, un rojo y un azul, ¿te das cuenta? Mirá, tiró así como... Sí, digo, yo estaba pensando... Fuerte lo mío, pero qué lindo, esta es mi infancia, ¿eh? Maní con chocolate, cajita, había una argentina. Tenía una marca, que no me acuerdo cómo se llamaba, la marca es emblemática, pero bueno, me acabo de dar cuenta que el vendedor promocionaba la cajita esta con esa marca y no es. Igual está bueno porque si te parece, desde lejos decís, se parece bastante. Es la de, ¿no? Sí. Esta es la del cine, la de trasnoche, claro, la de trasnoche. Tantas películas. Claro, es decir, la cajita es emblemática, ver, amarilla. No, sí. Mati, vas a hacer una mezcla de dulce y salado, agridulce, claro. Estás haciendo. ¿Cómo se diría en matemáticas? El orden del factor no altera el producto. El orden del factor no altera el producto, generalmente. En matemática, ay, no puedo decir, no, espero que no me estén escuchando matemáticos. Pero si yo digo adiós, amigos, adiós, o amigos, adiós, está amigos, bien. O sea, es lo mismo. En la suma vos podés dar vuelta, o sea, podés cambiar el número, pero en la resta no, depende. Bueno, está bien, obvio, el tema, depende. Igual, bueno, en este caso la yo canción, dije igual, adiós, amigos. Así, tiene que ver con la religión de cada uno, me parece, ¿no? No, y además está en el medio, amigos. No importa, le hice un sanguchito. Está bien. No importa. Lo importante son los amigos. Era irrelevante, era para de paso que quería corregirte algo. Nada más. Claro. Siempre te gusta corregirme cosas. Son ustedes nada son que así. Puedo. Es una cuestión de género, así que está muy bien. Bueno, Marquito, hoy tenemos dos temas para ponerte más o menos al tanto. Buenísimo. Estamos con uno que planteó ella, que es 230. Quiero decir una cosa. Nos está escuchando mi amiga personal, Sil Torres, Silvina Torres, nos está escuchando, recién me acaba de poner. Quiero felicitarla porque Sil Torres está haciendo, si podés, metete en un Facebook que se llama Amor Viralata. Está haciendo cositas muy lindas, hace rato. Si te gustan, a vos te gustan, tenés tu chica, le podés regalar unos buenos aros. Mirá esos aros. Puedo hacer... Sí, yo me compré unos aros triangulares, me acuerdo, muy buenos. Sí. Son muy lindos. Una masa, se me perdió uno, pero igual uso ese solito porque me encantan. Desapareció hace completamente, hace todo. Lo buscamos por toda la casa, corrimos todo. Para mí algún gato lo agarró y se fue jugando con él. ¿Viste que le gustan las cosas a los gatitos? La verdad que son muy lindas las cosas. Están muy lindas las cosas que hace, así que... También la puedes encontrar en la Feria de Belgrano. También la puedes encontrar en la Feria de Belgrano. Mirá lo que son estos aros, ¿viste, Marco? Muy bien, esta chica. Sil Torres, un saludo. Sí. Bueno, Estuvo, vos la conocés, Vos la conocés, sí, la conocés. Qué bueno. Después te vamos a decir quién es. Tanto alrededor. No, le llevaste una conguita, estuviste muy amable con ella en un momento en que Mati se fue por ahí. Se quedó esperando una coca, pobre chica, con atragantada la tarta. Y vos, muy amablemente, como es mi amigo, por supuesto, le llevó un vasito de coca. Muy bien. No podía ser de otra manera. Bueno, ese es un tema, en los 30. Y el otro tema es los finales. Los finales. ¿No? ¿Son finales? O sea, pueden ser un principio. Finales abiertos, finales que. O es un cambio. No son finales, o sea, es como. Bueno, todo. Vamos a abarcar todo tipo, desde libros hasta relaciones. Yo voy a hacer la más filosófica acá. A ver. Se me lengua la traba como siempre, si no, no soy yo. Te voy a tirar, mirá la que tiró. Esta frase me encanta, así te lo digo. El tiempo es el mejor autor, porque siempre encuentra un final perfecto. ¿Quién la dijo? Mi amigo Chaplin, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y Emmett Brown. No, bueno, podría ser también. Después hay otra, mirá. La verdadera causa final reside en los seres inmóviles. Lo único final que hay, si no te moves, vas a estar ahí, o sea. No como entendí, que te autodecretas tu final. Te lo digo de nuevo. Vamos, pensalo. La verdadera causa final reside en los seres inmóviles. Cuando hay una finalidad de algo. Cuando no, me quedo quieto. Cuando no pasa nada, claro. Cuando estás si estás haciendo algo, ya estás en movimiento. Estoy quieto, estoy muerto. Y es una pequeña inmovilidad. Pero necesaria, porque vos necesitas que tu organismo duerma, Mati. Si no, ¿sabes qué? Te tengo que bancar yo después. Si sos espectador y no haces nada al respecto, claro. También. Sí. Es una carta. Hay que tener que hacer. Tal vez no, porque por ahí estás haciendo una devolución sin darte cuenta. O simplemente. O sea, vos estás observando, observar es algo. O estoy respondiendo, aunque no haga nada. También. Con una actitud, puede ser una mirada. Viste que uno puede estar mirando algo y parece que no. Sí, básicamente esa cosa de no hacer nada. Como estar ahí. No responder. Claro, sí. Puede que, pero viste que el vago, por ejemplo, el vago, ¿no? Seres que a mí me caen muy bien los vagos, quiero decirlo. Me caen bien los vagos. Yo creo que en alguna antigua vida fui vaga. Los busca... Vaga de vaga, yo... Vaga de que no hacía nada. No sé si los vagos o me más caen muy bien los busca vida. Esa gente que. No, busca... no, no. El busca vida labura porque busca y está caminando la calle. Yo te hablo del vago. El que no, hacer del nada. Que no hace nada. Está tirado pero, ahí, mira sí. La mosca. No, pero igual... que el vago siempre alguien lo está manteniendo porque igual, igual tiene que comer. Claro, me encanta el vago. No es vivo, porque eso ya. Ya no, no es vivo, no es vivo. No, no. No, no, me parece que ahí. A ver, digo. Me gusta la vagancia, no sé cómo decirlo. Claro, digo, pero justamente, digo, si uno logra. Trabajar lo menos posible, sí. Tal vez lo tilden de vago y ese muchacho está teniendo una estrategia. Sí. Entonces digo, pero eso no ya sé, es vivo, no que sea vago. En realidad, a ver, discutir esto de la palabra vago, como que hay una intención, como ¿por qué? Digo, como que está vago. Mal visto, claro, como que está mal vago, visto. Claro. Ser vago, no, sí. Yo no lo miro mal, me encantaría sí, poder ser verdad, vaga, ¿me entendés? Que gustaba. Es una actitud que digo, qué bueno. Lo que pasa es que me gustan un montón de otras cosas. Tenés que tener actitud, me chupo un huevo, sí, pero que... sí, pero además a mí me gustan un montón de otras cosas que implican no ser vago. Entonces ahí sí. Se pone en juego otra cosa que es, bueno, quiero capitalista. Sí, ponele. Pues no sé si capitalista, no. Pero no, bueno, sobrevivir mejor, sí. No sé, o hacer algo que te gusta. Porque, tú quiero hacer tal cosa que me encanta. ¿Dónde queda? En la otra punta del mundo. Sí, sí, te tenés no que tomar claro. Tres colectivos, dos subs, atenta y un tren. Atenta contra el vago eso, sí, sí. ¿Me entendés? Atenta contra el vago. El sí. Vago no lo hace. Te dice, no, estás re lejos. Como un amigo mío que decía, tengo que cruzar puente en el sur. Me dice, tengo que cruzar puente Pueyrredón. Sí, no voy. Pero dale. No, no voy. Todo lo que pasaba, pasaba en el sur. O sea, el tipo no cruzaba Avellaneda, ¿entendés? Si había que cruzar Avellaneda, te decía, no voy. Pero era mucho. Para que ya está. Era mucho. Es el límite, ¿viste? Es como que cuenta, claro, Puente Pueyrredón era como el límite de los tipos del sur para decir, che, la actividad, qué bueno que está su actividad. Pero es cruzando Puente Pueyrredón, ni voy. No, yo estaba entonces, pensando en que tal vez si estos muchachos que pareciera como que no gastan muchas energías. Sí. Lo hacen lo suficiente como para calmar su ansiedad, con eso basta. Igual el vago no tiene, hablando de los finales, como que el vago no, digamos, no está omitiendo el final ni nada, simplemente está viviendo ese momento. No, porque aparte el vago, digamos que, no sé por qué estamos hablando bien de esto, pero porque es así. Lo que pasa es que el vago no sé, puede estar tirado, no sé. Pero está activándola por ahí. Sí, por ahí que él está re bien, está tirado viendo la tele, es un sí, vago. Está, sí, sos re vago, sí. El tema de la una temporada de este Breaking Bad en dos días. Igual ahí. Re bien. Sí, bueno, qué sé yo. O sea, creo que hay momentos, ¿no? O sea, no sé si se puede hacer toda la vida esto de estar. Claro. No. Claro. A eso es lo que voy, digo. Ya, si vos sos vago, digamos, si te pones a laburar. Ya es como que empezás a sacarte un poco de eso. A ver, yo lo que digo es, aunque sea lo mínimo posible, uno está tirado así como, ¿no? Meditando, filosofando un poco, y de ahí le sale alguna idea que ella encara genera, la vagancia que genere su movimiento, su reacción, su plan, su planificación. Sí. Y ahí dice, bueno, ahora sí tengo algo que hacer. Porque claro. Estuve meditando y bueno, sí. Y ahí va. Estuve meditando 40 claro. Años de mi vida, ahora me doy cuenta que necesito. Sí, yo. Pareciera un poco mucho, ¿no? Mm, lo sí. Que pasa es que uno mientras, digo, esto de hablar, a ver si le hacemos un empalme con uno pudo haber estado meditando 30 años. Sí. Pero bueno, tiene una visión distinta de una persona que tiene menos o una persona que no lo hizo, sí. Que solo hizo caso a un montón de cosas que deben hacerse sin preguntarse nada. Y creo que hay muchos bueno, caminos. Y tal vez, sí. Claro, digo, cada me parece que meditar y antes de accionar no está mal. Tal vez algunos vicios de mucho tiempo no esté bien, pero el meditar antes de actuar me parece algo interesante. Sí, obvio. El pensar, el darse un minuto. Sí. Mira, te voy a tirar otra que es tremenda. No esperes por el juicio final. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo día a día. Chicos, esto lo dijo Camus. Nada más, nada menos. Estamos así como. Es como una especie de carpe diem. Claro. Viví como el día a día. Viví el día a día. Viví el presente, ¿no? Pero. Viste que hay gente que dice, no, bueno, cuando el igual es muy religioso, ¿viste? Hay gente que es muy apocalíptica, quiero decirlo. Me quedé pensando que... En el 2012 yo creo que hubo mucha gente antes de entrar al 2012 que murió antes. Murió un minuto antes. Sí, debe haber un montón, pensando ¿no? en la locura del 2012. No sé, estamos hablando sin saber, pero yo supongo que debe haber un par. Yo me acuerdo que antes que llegue el 2012... La gente es apocalíptica. Que saltaban tipo, compren agua, ¿viste? Como pero que, por eso te digo, claro, el juicio final. El reloj se va a volver loco. El juicio final, ¿de dónde sale? Viene bíblico, es bíblico, ¿no? El juicio final es, ¿viste? Vos tenés que pagar antes que termine el mes, porque si no... ¡Ah, claro, hermano! Son los 5 minutos que te pasan antes de morir. Uno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer antes de morir. Bueno, sube bien, loco, pa. Y está perfecto, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Tipo, yo... Lo que me parezca a mí, en realidad. Yo no tengo ganas de esos 5 segundos finales de mi vida decir, me arrepiento de tal. Viste como, perdón, me arrepiento de no. No. Me gustaría morirme y decir, yeah, no sé, o algo. O, sí. Yeah, baby. Oh, yeah, baby. Una vez hablábamos con unos amigos. Chao. Una vez hablábamos con unos amigos frente a esta cuestión de. Supongamos que exista este muchacho tan. Barbudo. ¿No? Yo no sé si tan, barbudo. Tan poderoso. Sí, supongamos. Es decir, vos que, digo, estos 5 segundos antes de morir. Sí, ¿vas a pedir disculpas por todo lo que no hiciste? ¿O te la vas a bancar? Claro, porque, digo, loco, si no. Me salió así. Claro, digo, si no está, no está, no está. O sea, ahora bancate nada. No es que. Porque ahora pasamos al otro lado. Uy, disculpá, era una joda. No, no, no sé. Claro. Ahí está la cámara. Claro, no es la onda. Bueno, por ahí que ese es el juicio. Como, por eso, bueno. Loco, disculpá, la verdad. Momento de interrupción, Mosca. Acá nos escriben nuevamente en el Facebook. Nos escribe Iván Antelo. Que nos dice, hey vagos, estamos escuchando, ¿vienen con nosotros a la playa? Obviamente vamos a la playa. Obviamente. ¿No? Pero ¿cómo no vamos a la playa? Escúchame, un cumpleaños que te ofrecen festejarlo en la playa. ¿Dónde se vio? Pero la respuesta es aparte sí, lugar, claramente. No lugar para ir al mar. Sí, claramente. Sí, este coma, obvio. No, el 20 y pico, 27. Ahí estaremos, en la playa, festejando el cumpleaños de un amigo Mati. ¿Cómo la ves? Perfecto. Es así. Me parece que estamos ahí. Diciembre, leí hoy, voy a hacer un corte interruptus en este momento para decir, leí o escuché, ya no me acuerdo, que decían que se hizo un estudio que diciembre es el mes más difícil para superar para los porteños. ¿Por el calor? Chico, por favor, ¿cómo va a ser el mes más difícil para superar para los porteños? Puede ser. No, por las compras, Navidad. Superar, claro. ¿Qué es por eso? Que termina el año, ¿qué vas a superar? No sé. Como que la gente se pone muy nerviosa con fin de año. Sí, eso todo es verdad. Yo creo que es verdad. Todo se llena. Pero es como que todo empieza a poner, no sé, la gente. Sí. Yo lo veo, por ejemplo, en ambiente comercial. Por ejemplo. Sí. La persona que compra se quiere ir de vacaciones, entonces sí. Quiere que el pedido. Vender, quiere vender. No, para la persona que compra. A la que compra, quiere comprar. Quiere de vacaciones, entonces quiere que lo que compró le llegue a la casa. Lo cual, el vendedor quiere apurar a la fábrica para que la fábrica haga ese pedido para que quiera que entrega, quiera que entregarlo. Te apuran de todos lados, va. Claro, te apuran en todos lados. Y es como. Bueno, entonces yo creo que eso genera. Y eso es un cliente, imagínate que hay 5. Sí, y yo creo que eso llevado a distintos puede casos ser, con diferentes maneras es como, no sé, la revista, por ejemplo, todos quieren la revista antes que se hayan todos de vacaciones, porque si no, ¿quién escribe, quién edita, quién? Tenés razón. Yo creo que es como la gente le empieza, es a mí medio me complicado, parece, hablándolo con la gente del así de uno va encontrando de por todos lados. La gente empieza a hacer como una balanza, ¿viste? Como qué hice en el año, qué no hice, como quiere hacer un cierre, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como sí, este cierre, bueno, así. Que no es un final, es como un intermedio, porque tu vida sigue, digamos. Mañana te puede aplastar un camión, claramente. Pero, digamos, sí. Uno piensa. Esperemos que no. Uno piensa en, bueno, a ver el año, hice tal cosa. Sí, o pueden aplastar a esa persona que va caminando allá enfrente, ¿no? Sí. También, no, bueno. No. Y yo mirar y digo, vos, claro. Aguá, un pobre. Qué bueno que se me hizo tarde. ¿Cuál era el número de emergencia? Y así, y esas cosas. Mientras Marquito juega a meterse manís en la boca, yo te digo que para mí. Lo que sucede es que todos quieren hacer como este cierre y sentirse bien con el año que tuvieron. ¿Entendés? O cerrarlo, si fue un mal año. O cerrar el mal año, claro. Igual, como hay un terminó apuro. Acá. Pero igual hay un apuro, porque es como. Viste, ya hay que comprar el arbolito. Hay gente que se pone muy mal con esas cosas. Compremos el arbolito, la guirnalda, la borla, el coso. No tenemos cositas en la puerta. ¿Entendés? La lucecita. La lucecita, el coso. Yo nunca armé arbolito, salvo cuando fui chica. Después ya. Yo quería armar una de mis plantitas de ahí, necesito decorar. Claro, eso me gusta más, pero digamos, ya todo poner, decorar, yo no soy muy así, pero me encanta la gente que lo hace, ¿entendés? Me encanta verlo, sí, qué lindo cómo decoraron. Me pero encanta cómo me decoran el a mí me arbolito, embola, pero claro. Es decir, que no me llamen para hacerlo. Porque no, como, no, obvio, yo te ver, voy igual y lo he hecho, que no. Te quedó. He participado porque hay como una especie de ritual que se hace tal fecha. Por ahí pasa más allá de la religión. Claro, sí, es como un encuentro de familias donde se juntan a armar el árbol sí. De Navidad y bueno, y preparar todas estas cosas. Pero volviendo al tema de bueno, esto que los de Buenos Aires es en, ¿cómo dijiste? Si los normal, porteños. Los porteños no pueden superar o les cuesta superar el año. Es el mes más difícil de superar. Yo no sé, igual, a los porteños les cuesta un montón de cosas. Yo creo que esta un poco tiene que ver con esto de que el año termina. Sí. Entonces hay una evaluación, hay una especie de balance anual. Sí, sí. Y uno tiene que, como de alguna manera, rendir cuentas asumir, de lo que hizo, de lo que no hizo. Asumir. Entonces, o dejar partir. Hay veces que este tipo de personas que se dan cuenta realmente que tal vez no hicieron lo que deberían, y bueno, y te das cuenta en diciembre, pareciera, ¿viste? Entonces, querés meter todo antes del 24. Me encanta, porque es como esa gente que te dice, voy a ir al gimnasio, ¿cuándo? Ahora en diciembre, pero escúchame. Sí, vas a estar bien para estar bien en el verano, para enero 2016. Para estar bien en el verano, pero negra, dale, no fuiste en todo el año, ya fue, tenés esta pancita, amiga, date con tu panza y... Y clavate la bikini igual, ¿entendés? Ya está. Son cosas que pasan que en muchos sentidos, eso de terminar el año y ver, se me está terminando el año y no sé, este año quería... Por ahí no es algo que te lleve tiempo como prepararte para el verano, no sé, quería tomar clase y al fin de año salir a tocar... Por ahí que uno no llega al tiempo de diciembre, sí, pero no sé, alguna... boludez, por así decirlo, que si subo este año tenía ganas de hacer esto... Y sí, obvio, hay cosas que te quedan pendientes y las pensás para el año próximo. Sí. Yo creo que eso es lo que angustia un poco. No sé si tanto el mes como el mes. Lo que me pasa también es que... Guarda el conducto, Mati, ¿eh? Los conductos por donde pasa el maní son complicados. Tiene que ver con esto también, por esta aceptación de que, bueno, hay cosas que... Si no los hiciste este año, ya no lo pasa. Ya fue. Entonces es como, viste, brinda el amigate, año nuevo y decirle, bueno, listo. Amigate con tu ser. Voy a prometer menos para el año que viene. Yo se deja de presionarte. No chamullé, ya te conocés. Ya tenés 3 de 10, olvidaste. Ya sabés. Nunca llegás. Sabes que tampoco es tipo siempre te falta. Borrón y cuenta nueva, ¿no? No le mientas. No le mientas a mami, no le mientas a ella, no le mientas a los pibes. Si decís que vas a llegar 10 minutos antes de jugar al fútbol, no mientas, no le mientas nunca. Mentira, siempre llegás ahí fumándote un pucho aparte, la peor. Claro, así que es como... Capaz ¿vos tenés esto, una ¿no? frase para leerme? Sí, a ver, tengo varias. Elegite una tranquilo, pensala. Tengo una acá que ya leí al principio, no leí de remate, pero... Sobre finales... Quiero ver cómo termina. Dice, la gente grata tiene un final ingrato. Ay, qué feo. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Keiju de Put. Ah, y es de Put. Ese. Qué Put. ¿Cómo es? Qué Put, qué. La gente grata tiene un final ingrato. Bastante bajonera. No, me parece que tiene que ver con una cuestión de que se le termina. Es decir, si vos sos grato, no. Nunca. Está bien. La única manera que va a estar mal es cuando termina. Siempre tenés un final ingrato, porque, claro, porque sos, un final. Sos tan grato vos, Marquito. Sos un, un final ingrato. Yo quiero un final feliz. Oh, mira, acá tengo una bastante machista. Un happy ending. Acabo de tirar acá. Quemar ropa. Es que es el final feliz. ¿O no? Oye, anoche. Dale, happy ending. Acá tengo una de la cual las mujeres acá, las dos, se me van a enojar. ¿Por qué nos vamos a enojar? A ver. Mirá que ojo con la que se saca. Vanessa y yo te sabés cómo dice, para una mujer, el primer beso es el final del principio. Para un hombre, el comienzo del final. Horrible, re machista. ¿Quién fue? Fue... Qué rico este manito. Helen Rowland. Helen es una mujer. A ver, Helen. Comienzo del final. Para una mujer, el primer beso es el final del principio. El final del principio. Chicos. Y para un hombre es el comienzo del final. Como que. Claro. Bueno, la mujer puede ver. Es una frase, ponerle que si la decimos así al azar es una estupidez. Pero parece que si le diría el Indio Solari, sería como. ¡Oh! ¡No! Como... Digo, el final del principio es. Bueno, terminó el principio y queda todo por delante. En cambio... Marco siempre tiene la respuesta. Sí. No, pues lo pienso. Come maní. Perdón. La analista siempre mira. Me encanta esta situación porque él nunca va a decir, ay, no sé, ¿entendés? O no sé, digo, sí, en realidad no sé, solo que me encanta la actitud. Te la leo, vamos a analizar entre todos. Para una mujer, el primer beso es el final del principio. Bien. Para un hombre, el comienzo del final. La parte del hombre es bastante clara. ¿Pero por qué? Porque puede ser muchas comienzo, cosas. El final. Viste que el tipo espera el beso hasta que lo tiene. Cuando tiene el beso, ya rema menos. No, ¿entendés? Si la mina más ya... físico también va a que ver también. Me parece que esto tiene que ver... Obvio. Qué bueno esto. Porque tiene muchos No, tiene que ver con... En realidad, como valga la redundancia, tiene que ver con el final. Sí, porque el digo, principio. Si vos... No, pero pará. A ver, ¿dónde está? Es el tópico del día. Está acá. Para una mujer. Por eso digo... Para una mujer, el primer beso es el final del principio. Es decir, vas a tener un final determinado si para vos el final es el final del principio. Pero el final del principio para mí se refiere a poner, no sé, vos nacés y cuando vos, no sé, ponele que es como que te haces mujer, es el final del principio. Fuiste una nenita, ahora ya puedes hacer otras cosas. Es el final de una etapa con la boca, y empieza puedes hacer otra cosa. Dios mío, este pibro saca de contexto y te haces una menaje a trois. Creo que va para ese puede lado. Puede ser, ¿eh? Y para el hombre, es el comienzo del final, chaval, ya sabe que va a terminar. Claro, está disfrutándolo 100%, porque que se no te haga problema para acá. Está buenísimo, este es ahora y... es, no, no lo compliquemos. O complicate, pero no te enojes. Disfrútalo. Andá madurándolo. Claro, algo, dejémoslo pasar. Puede ser, puede ser. Así que, bueno. Bien, me gusta. A ver, otro más. Los muertos. Ah, la bajoneó acá. No, no, otra. Lo que pasa es que la palabra final, viste, es como. La palabra te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque. Bueno, los muertos son los únicos que ven el final de una guerra, dijo Platón. Bueno, en realidad, muertos. Los que ven el final de la guerra son los que quedaron vivos y ven cómo se van los cañones. Los otros ya murieron a la mitad. Claro, sí. Claro. Sí. Otra. Marquitos. Igual decir esto de Platón en 2014, en mucho sentido no tiene, el tipo escribió. Lo bancamos. A ver la de Lincoln. Tirate la de Lincoln, a ver qué onda, Abraham. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Dale un beso a Lincoln. Una estatua gigante. Tenemos un Lincoln que lo ves. Este tenía como una licenciatura en publicidad, muchacho. Era como. Le faltaba la sonrisita de costado así de diputado. Posgrado en marketing. Sí, Lincoln, te vendía lo invendible. Porque claro, este muchacho cuando lo dijo esto, ¿sabe qué? Olvidar. Podían arrancar una religión nueva. Lo votaron, boludo. Bueno, un saludito. Ahí está, un saludito a Lincoln. Haciendo como el empalme con la anterior, Lincoln nos está escuchando ahora, ¿no? Porque obvio, ve. Olvídate, Lincoln todo lo ve. En todo el mundo hay moscas de bar. Todo lo ve y todo lo toca. Creo que Lincoln fue una mosca, estoy segura. En de algún hecho, momento. Además, sí. Estaba borracho cuando dijo esa frase. Seguramente. Yo lo vi. Hundido de cerveza. Todos sabemos todo. Me encanta cuando se arma un debate de todos sabemos todo. Pero son temas tan opinables. Por ejemplo, para mí no hay finales. Ahí ya tiraste la filosofía. No, para mí no hay finales. O sea, pero final justo, como final. Porque viste que uno habla del porque final. Porque siempre uno tiene un recuerdo. O sea, creo que yo el soy final más de los final abierto, ¿viste? ¿Viste las pelis que terminan con un final abierto? Sí. Ponele, bueno, soy más de ese final, por ejemplo. Para mí no hay final totalmente final. Siempre hay como un intermedio, sería. Esto es como el nos volveremos a ver. Para mí es como la muerte. ¿Viste ese chiste que dice la muerte es como levantarse a hacer pis? Pero sin. Contá el chiste. ¿Cómo es? Contá el chiste. Pues. Okay. La muerte es como hacer levantarse a mear. Lo va a contar, pero lo va a contar al revés. Nunca me acuerdo, yo soy malísima, pero como que. Igual, bueno, si sabes si arrancás al revés. Como que algo así, como que la muerte es ir a hacer pis, pero sin apagar luz o sin. A mí, yo me quedé pensando en esto de que, ¿cómo era? Es para pensar. En como chiste. Que te cansas de que. No, es el intermedio. Eso quiero decir. Para mí hay intermedios, ¿me entendés? Porque claramente yo no pienso que cuando vos te morís, te morís. No, se bueno, una parte, es el final de algo. Lo que yo creo que un final no tiene que ser un final definitivo. Cuando termina la película, es un cierre. Pues es un cierre final abierto. Final abierto, por ejemplo. ¿Tenemos la definición de final? Sí, está acá. Perdón. Acá, oh, tenemos todo. Hay varias. ¿Qué crees? No, con eso, como para aclararme un par de dudas. Bueno, acá dice: ¿qué es el último de una serie? Fase final, un toque final. ¿Qué es el último y definitivo? Esa será mi oferta final. Definitivo. Fin de una cosa, en el espacio o el tiempo. Una película con el final feliz espera el final del camino. Fin, inicio, principio. Fin, inicio, no, principio. Me dice, ¿te das cuenta? Es que, pero justamente, es decir, como a raíz de que esta de que la gran mayoría de las cosas son cíclicas. Y sí, porque por ejemplo, el final feliz, por ejemplo, no sé, el pibe también con la mina es porque después va a haber una historia. Para cosa de la 2. Sí, la 3, salvo la cuando vaya a hacerse estos masajes y termina con un final. Happy ending, feliz. Claro. Bueno, ahí también hay una historia. O sea, hay una rehistoria. Corta historia. Pero tremenda no, historia. No, seguro. Sí. Yo lo que digo es. ¿Cómo sería esto? Es decir, si uno ve. Es decir, creo que tiene que ver con el punto de vista. Si uno está viviendo un final. Sí. Lo ve como un final. Y entiende que hay un principio de otro tipo de, claro, de característica, pero es un principio. Porque si abre un libro y abre otro, digamos. Pero cuando uno simplemente está viviéndolo, no sabe si es un final en realidad, porque digo, no es que uno está viviéndolo. ¿Puede serlo, digo, o no? Cuando yo lo veo, claro, de afuera, es decir, yo veo algo de ustedes dos. Pero vos vivís, no vivís pensando, este es el final. No, pero no, por ejemplo, pasa, ¿eh? Yo te tiro una, por ejemplo, estás en la facultad. Sí. Tuviste un montón de exámenes. Rendís el final. Tuviste un montón de exámenes. Claro, es que tuviste un montón de exámenes, vas, los rendís todos. Llega fin de año y es el final. Tenés que ir a rendir el final. Y todo el mundo está, tengo que dar el final. Y es que es el definitivo. Y es difícil. Acá. Es difícil porque ese final te da la nota y después no la ves más a la materia. ¿Qué es el final? El final de bancarme esta materia. O de aprender esta materia. O de bueno, sí. A veces es aprender, qué linda la vida. Y a veces, pero ese final lo disfrutás. No, no es el obviamente. Final y sí, es el final y... feliz. O el final que no sé. Pero porque termina, en realidad vos vas en un camino buscando un objetivo, cumplir sí. un objetivo, que es tu título. Entonces tenés miles de finales antes de tu título. Pero ese final. ¿Entendés? Por ejemplo, cada final hoy, es un... hoy es una especie de final de este ciclo de Moscas de Bar, pero yo sé pero que no, no va a ser el último programa. No lo vivimos con peso. ¿No? Y el que viene va a ser mejor todavía. Es esto va para la gloria. Esto va para la gloria. Bueno, vamos a un tema y seguimos sí, con vamos la charla. A un tema, dale. Vamos 57 tema. Minutos pasadas de las 8 de la noche. Ahí vamos. Bueno, comunicate con, al 43026394 y contanos tu final, tu historia, lo que quieras. ¿Llegaste bien al final vos? Yo llegué bien, pero bien. Un poco ahí atascado. Atascado. Bueno, ahí vamos. Vamos a ir con un tema de un disco de los Ramones que se llama Adiós, amigos, y se llama I Don't Wanna Grow Up. Yo tampoco, no crezcamos. When I see the parts of you, babe, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way. When I don't wanna grow up, seems that folks are in the things that they never want. The only thing to live for is to end. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. I don't wanna have to shed it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo, y vuelo, y veo, y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo, el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Dale para adelante con el pibe y a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo. La frase mosca del día es... Larga vida al principio y al final. ¡Esa! Larga vida al principio y al final. Bueno, muy bien, gente. Me siento muy rara sin los auriculares, así que me los voy a poner. Ahí está. Qué lindo el temita del fantasma de árbol, ¿eh? Es viejito, pero a mí me sigue encantando. Es un lindo tema. Es un lindo tema. Es tranca, muy tranca. Bueno, muy bien. Pasamos a nuestro próximo... Nuestro próximo tema que veníamos hablando. Tenemos que felicitar, decíamos, a nuestro compañero Mosca, por supuesto, que se está yendo de viaje embarcado a la misa ricotera. Más porque que este sería ricotera, su espacio, digamos. El claro, vendría el bloque futbolístico. El bloque de deportes. Así que vamos a felicitarlo porque está emprendiendo un viaje divino, no nos importa nada. Él se va a ver al Indio, que toca mañana, ¿verdad? Toca mañana y le queremos mandar un saludo a él y a todos los hinchas y fanáticos de River. Por supuesto. Su campeonato. Qué bien, ¿eh? También, bien, bueno. Bien. También a los de Boca. También a los de Boca, que hoy es el día del hincha de Boca. Hoy es el 12 día. Del 12. Los vi a todos, ¿eh? Sí, hoy vi muchos bosteros. Vi muchos bosteros. Ahora, el día 12 del 12. ¿Del 12 fue una fiesta para los bosteros? Sí, creo que... ¿O no? Estaba pensando creo en eso. Creo que, recién. No sé si fue la segunda vez que lo festejaban el 12. Así pero creo que en el 2011... ¿12? Lo hacen por primera vez y después el 12, 13, 14. Es decir, esta creo que es la primera vez que la institución los acoge en la bombonera los para acoge. Que no rompan todo, ¿no? Claro. Porque las últimas. Fue complicado. Vengan todas, por lo menos. Vengan al huevero acá. Entendieron que bueno, que esto de la gente necesitaba festejar y está buenísimo como iniciativa. Festejar como Día del Hincha. Del Hincha. Muy bien. También así quería. Están los dos bandos festejando. Están los dos bandos festejando. Quería saludar también a la gente de San Lorenzo que. ¿No? Estás autosaludando. Claro, que bueno, que el plantel viajó para Marruecos. Bien. Tiene, la semana que viene tiene. Bueno, todo este mundial lindo que. Qué locura, ¿eh? Sí, la verdad. Qué locura eso. Así que. Ah, bueno. Por eso querías hablar de deporte, me parece, ¿no? No, en realidad. No es por eso, pero recuerdo haber visto algunas imágenes de bueno, cómo la gente de San Lorenzo despidió al equipo. Digo, sí, fue motivo. San Lorenzo fue motivo, necesitaba. Así que bueno, fue como una semanita cargada de fútbol. Vuelve a tener otro. ¿Y ahora hablando qué de viene? Final, ¿qué viene ahora? El domingo juega. River Racing, ¿no? No, River contra Quilmes. Ah, Quilmes. Y Racing juega contra Godoy Cruz, si no recuerdo mal. Si Racing gana, es campeón del torneo. Bien Racing, ¿eh? Y si River gana y Racing empata, creo que es el campeón River. No sé si creo que no hay. Está ahí, la verdad. Claro. Así que bueno, con eso seguimos teniendo fútbol. Está resolviendo el campeonato, digamos. Se está resolviendo el campeonato, es un final más. Es decir, algunos números le rindieron a River, otros no le rindieron a Boca. Digo, estas cosas del negociado alrededor. Estas cosas fútbol. Que pasan en el fútbol argentino, sobre todas las cosas, señores. Lo podríamos llamar a Chile, ¿no? A ver en qué anda. Sí, obvio, lo podemos llamar. Sí, bueno. Cuando quieras, lo estás llamando, llamamos, ¿eh? Sí. Estaría buenísimo. Bueno, muy bien. Hablando de estas cuestiones de finales, de principios, es nuestro programa número 30, es un programa lindo, cálido. Y lo que hablábamos al principio, que vos no estabas, Marquitos, fue que termina, porque digamos, con el programa de hoy sería el fin de una temporada, por decirlo así. Viste que ahora está muy de moda esto de las series, qué lindo. Viste la primera temporada, así, 50.000 temporadas. Entonces esta sería como nuestra primera temporada, porque todo el 2014 llegamos a hacer los 30 programitas, ¿eh? Muy bien. Para el primer año de programita venimos así, en 30. Entonces decíamos, cerramos la temporada con esos 30, tal vez hagamos un especial grabadito, porque ya vamos a estar de vacaciones todos nosotros, con esto del indio, que se va nuestro compañero a ver al indio. Así que seguramente haremos un programita grabado con eso. Pero después ya termina ese ciclo, ¿no? Y empieza otro. Entonces, ¿qué pasa con los 30? Con ese número 30, con las cuestiones treintañeras, ¿viste? Como me vas a decir 20, pero en el interín vamos a estar hablando con nuestro enviado especial, que está viajando en la misa loca y descontrolada. Chiro, ¿estás ahí? Hola. Descontroles. ¿A ti? Sí, Chiro, ¿estás ahí? Sí, perfecto. Estamos al aire, por supuesto, ¿no? Me imagino. Por supuestamente. Escucha esto para vos. Sí. Dale. Acá de fiesta, de viaje a Mendoza, siempre por la radio, siempre aguantando la moca. ¿Cómo anda la moca? Muy bien, vos estás demasiado bien, Chiro. Te noto ahí rodeado de gritos. No, amor, calor de buena gente. Calor ricotero, siempre la banda de fiesta. Tengo acá mucha gente de allá que nos hacemos todos amigos, nos cagamos de la risa. Ya están hablando del asado, viste, el vino, porque son así. Qué lindo que son, chicos. Mañana hacemos un asadito al mediodía, tomamos un fernecito, arrancamos, vamos temprano a recital. Perfecto, hermano. Ahí la mosca, ¿bien? Muy bien, como siempre, birrita, picadita, con la compañía de Marquitos. Estamos con Vani. Ah, ¿está Marquitos ahí? Está ahí, está acá. Te mando Marquitos, amigo. ¿Cómo andas, lindo? Felices 30 años, gente, ¿eh? Felices 30 años. Gracias. Recién estuvimos hablando, es decir, como que tomé un poco la posta de que te habías ido de viaje para ver un poquito de fútbol. Así que bueno, felicité a los hinchas de River. A los hinchas de Boca, porque hoy es el día del hincha, y a los hinchas de San Lorenzo, porque obviamente el plantel viajó para jugar el Mundial de Clubes en Marruecos. Sí, sí. Está ahí. Hoy viajó el hermano de un amigo, Mati Maliani. Sí. Viajó el hermano del negro, Juan, se fue hoy a Madrid para irse a Marruecos. Tranca. Fanático del pendejo, el pibe, ¿eh? Tranqui, el pibe. Sí, pero lo que pasa es que cuántas veces se te van a dar, ¿viste? Decir, esto es una fiesta, hay que ir. Y yo ¿cómo Juan mete gol el hermano del negro, eh? Sí, bueno, pero es lo que hay que jugar el fútbol, hay que jugar el fútbol cuando pasa el fútbol, va. Va, no, felicitaciones bueno. A River, Chiro, muy bien. Justo campeón, me parece, ¿eh? Sí. ¿Quieres decir alguna palabra acerca de eso? Sí, a ver, yo creo que fue un justo campeón, pero después, a ver, estar acá se arma el juego. Claro, sí. Parece que no podés mezclar. Claro. Sí, sí. Sí, me están escuchando eso, ¿no? Mejor no saber cuál es el estudio de cada uno de estos muchachos. Para cada día. Si querés podés hablar la semana que viene. Soy redondo. Hasta que me muera. Sí, obviamente. Digo. Bueno, gente, soy de fiesta. Seguí de fiesta, pasar a bárbaro. Cuando voy a pasar bárbaro, ya estamos de la cabeza acá, disfrutando con unos fernetazos. Y sí, hay que disfrutar la vida, River campeón. Voy a ver a Linda Mendoza, es una fiesta. Voy a grabar y los próximos sábados van a salir de la mosca de bar en el programa 31. Muy bien, Chiro. A la gente de la radio. Gracias, ahí va, gracias. Nos vemos, gente, buen programa. Un abrazo, Chito. Pásala bien, Chito. Abrazo, gente. Saludos. Toma la vuelta. Bueno, muy bien, ahí pasaba, nuestra mosca, nuestra tercer mosca. Descontrolada, nuestra tercer mosca, como siempre. Entre abrazos, me lo imagino, ya están como chancho. Decía, voy solo, digo, pero Chiro, sos Chiro, o sea. No pasa nada. Todos ricoteros. Sos Chiro, sos cualquiera. No, aparte, más en un mundo de fiesta. 40 personas con la misma idea, cada uno llevándose su reserva. La verdad que. Es un momento interesante. Felicitaciones, la verdad que la misa es divertidísima y si los que pueden. Vívanla, sí. Sí, los que puedan, vívanla aunque sea una vez porque es divertido. Como me parece que son una de las cosas que tenés que hacer antes de morir, ¿no? Sí, o sea, antes de final. Antes de cualquier final de tu vida tenés que hacer una misa ricotera. Sí. Sí. Es cierto. Es cierto. Salvo que, no sé, seas esas personas que no le guste para nada porque también, digamos. No, pero pasa que hay mucha gente que no le gusta todo, ponele, yo tengo un amigo que no le gusta todo lo que es eso, digamos, la misa, todo el tumulto, todo, claro. Pero le gusta mucho la música. Entonces, va igual, pero vas a escuchar por ahí. Que a vivir todo el movimiento. Hay otros que van a la jerga, digamos, y que bueno, vamos a festejar. Sí, claro. Me parece que exorcizar los demonios. Claro, tanta gente, es decir, en una multitud tan grande, es decir, uno puede como está quien está en el descontrolando todo el tiempo y está quien está viendo. Yo creo que desde la tribuna está, sí, quien está viéndolo un poco más alejado, adentro del auto, así un poco asustado, ¿no? Todo vidrio polarizado. Claro, que está pasando acá. Espero que no me vean, pero igual va, digo, como que claro, van, eso es lo importante, como que, creo. Como que cada uno ocupa su lugar. Hay mucha mezcla, sí, eso es verdad. O sea, que la música te da ganas de ir a ver. O sea, eso es, creo que, la magia de esto, ¿no? Te guía, te lleva, sí. Nos acordábamos el otro día de tu anécdota yendo a ver a los Redondos a Mar del Plata, la piña en la cara, la chica que tenía la entrada falsa, tremendo. Es más, pusimos el audio. Pusimos el audio porque dijimos, ¿cómo puede ser esto? Piña a la cara el pibe, piña a la cara una chica, o sea, fuerte. Pues. Sí, sí. Flaca, tenés la entrada falsa, correte a un lado así. Pues yo le diría, por favor, quédate acá al costadito. Pero, chicos, no, por es favor. Que en realidad en otros palos, en otros parajes cuando te revisan, chicos. Entrada la verdadera, Claro, otra postura tirando, de un muchacho, sí, que era del palo, que seguramente terminaba de laburar y iba a entrar a recitar. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Yo digo, en ese momento no te da cosa y decís, bueno, dale, dejar pasar. Es como los que están en el tren con el boleto, ¿viste? Y ven que tenés un boleto de antes de ayer. Te, sí, pueden decir, ese boleto, señorita, es de antes de ayer. Lo que pasa, me parece que en un recital es distinto porque, digamos, si vos sobrecargás el lugar, ya no entra más gente y me parece que eso es lo peligroso, más allá de la entrada falsa o verdadera. Pero cuando son en el cuando es en el campo, o sea, claro, yo cuando, no sé, vas a ver al Indio o una magnitud así que vos entrás y ves que es un campo que es inllenable. Cuando fuimos a verlo, no sé, todas las veces que fuimos a ver, yo me acuerdo que, o sea, veías para atrás el campo y era una cosa que, anda, voy a venir todo a Buenos Aires a ver a... Claro, sí, de hecho, no lo ves, ¿no? Solo no, claro, sí, es una ¿dónde cosa... fuiste? Y estuve, ¿dónde? En por un ahí, par de personas, claro, sí, en un par de personas, claro, ahí. Pero me parece que puede venir un recital que es cerrado, vos, o sea... No, en uno pero cerrado, es una persona, sí, la que entró mil veces con entrada falsa. Es más, creo que al Inde entramos con entrada falsa. Yo lo que quiero... la idea sería también como de remarcar que esto pasó hace muchos años y que... En otro contexto, sí. No sé si... Pero eran Los Redondos. El Indio hoy, esto está como sobreentendido, que la gente lo sigue, que va mucha gente, entonces está como tomado de otra forma. Claro, cuando fuimos a ver al Indio, creo que había sido en Santa Fe una vez, fuimos con un micro, todos los micros divinos estacionados, bajaban, caminabas unos metros. Todo organizado, sí, claro. Es decir, no había vallas, no había alguien que te decía qué hacer, pero se sobreentendía, porque justamente la gente, cuando tiene como la misma idea, la misma mística, se sobreentiende. Sí. como que nos mirábamos y éramos 25, claro, 30 personas, nos podemos poner acá, chicos, y vos mirabas al lado y había otros 30, 30 de este lado, 30 de este lado, dos parrillas, claro, asados, y empezaba a decir, me quedé sin sal, yo te doy sal, y era como, viste, entonces, acá, obviamente que esto de las cosas cíclicas de un principio, de un final, digo, me parece que fue como en un momento donde albergar tanta gente era problemático, sí, se hacía en Capital Federal, cancha Huracán, cancha de bueno, en Racing, que es en la provincia, pero hubo seguramente lío, pero de a poco fueron como acomodándose, sí, y hoy es una misa, sí, de mucha gente, mucha, muchísima, creo que gente, no sé, a sí, veces de 40.000, 50.000. Sí, no, claro, la última vez fue de 120.000 personas. Sí. No, entonces es como que, bueno, en los principios es que hubo, yo creo, inconvenientes, que pero ahora ya cada vez son más, y creo que cada vez hay más. O sea, tanto por ahí por el sentido musical, que o sea, el disco creo que cada vez atrae un poco más a la gente, pero también esa cosa de ir a la misa. Mucha, claro, gente que como que ve que sus amigos van y bueno, yo voy, loco, es un viaje, te cago la risa y veo un recital. Y encima si no tengo que pagar la entrada, mejor. O sea, es como... Sí, sí, más que nada también esta cosa de poder salir con los amigos, salir a la ciudad, ¿no? Y un, sí, viaje, ni hablar, conocer gente. Me parece que, digo, eso también llama la atención a la hora de un recital. No es que dicen, bueno, vamos acá a Álvarez Thomas y La Croce, ajá, y volvemos a, en dos horas. Y aparte, no, tiene toda una secuencia. Aparte de esta idea de, me parece que con esta sensación de que todo está mal, sensación de inseguridad, sí, el poder salir con los amigos y estar dos o tres días viajando, me conociendo gorra, gente, sí, tomando algo, comiendo asado, ver la gorra, o sea, de como sea, es algo como una especie de una respuesta a esta idea de que, bueno, que no está todo, no está mal, todo mal, claro, no es que la sufrimos, se todo el tiempo, ir, claro, que uno, sí, vivir es un problemón, y la verdad que estos actos demuestran todo lo contrario. Gise, ¿qué opinas? Mira, yo opino que la verdad, siempre que hagas un viaje con gente con la que te llevas bien o con gente que tiene como cuestiones que compartís, ¿qué pasa, Mati? ¿Qué estás mirando? No, como estabas viendo tanto en la computadora, que te la buscando algo sobre lo que viendo... estabas hablando. No, estoy viendo, no, en el Facebook de una persona indesconocible. Indesconocible es una nueva palabra que acá. Sí. Sofía Freire es una compañera mía del colegio secundario, de allá del año del 30. Más o menos, le estaba poniendo me gusta su foto. Quiero ver. Son cosas que hago en tiempos muertos. No hay le más. Llamo tiempos vórtices. Acabado, tiempos, claro, vórtices le llamo yo. En el próximo tema vamos para el almacén. ¿Me preguntabas mi opinión o estás viendo si hay cerveza? No hay más. Porque cerveza. Mi opinión es la siguiente. Un problemón. Es la siguiente. Es el final de algo, ¿entendés? Cualquier viaje. De la próxima. Cualquier viaje que hagas con gente con la que compartís algo, sobre todo con esa gente que por alguna razón te conectás de un modo diferente al acostumbrado, está bueno. Por ejemplo, el viaje que nosotros tuvimos, Marquito, a la playa, ¿no? A la playa que conocimos acá a nuestro, claro, mira, amigo, mira, Mati. Mira el resultado que tuviste. Mira lo que conseguí, ¿eh? Me volví con este de boludo. Pero una pregunta en vivo. Me lo encontré ahí. Una pregunta. No lo sabías. ¿Qué cosa? Que ibas a... ¿Que iba a encontrar a alguien? Claro. No, sí, no, sí, sabía. ¿Por qué lo voy a saber? No, qué sé yo. Yo soy visionario en algunas cosas. Yo no lo sabía, pero me acuerdo que yo, por ejemplo, me fui de viaje y estaba tan contenta porque íbamos todos, iba vos, Leito, Anita, íbamos todos así, como a saludar a una amiga. Aparte era como, vamos a hacer el aguante, sí, a alguien que cumple pobre el 31 de diciembre, pobre pibe. Viste esto de que cumplí el 31 de diciembre, es de molesto. Es discúlpeme, ¿quién va a cumplir año la semana que viene? Pobre, sí, la cumple el 31, sí, siempre estoy sola y, sí, ahí fuimos. Sos de molestos. Pero fuimos. Ella, sí, no molestó, sí, igual, lo dijo. No, bien, no, para nada. Lo que quiero decir es que, bueno, justamente... Sí, es una fecha como... Bueno, pero ya que estamos... A... Che, pero mi regalo, mi cumpleaños, y te traje el pan dulce. No, pero no tiene nada que ver. Si yo cumplo año, ¿qué pan dulce? ¿Por qué pan dulce? ¿Qué bueno, pero para aportar... No, claro, no, no. O sea, tremendo asado, nos recibieron con un tremendo asado ese año. Padre, aparte un asado que se hizo desde las 6 de la tarde. Eso que, viste, vos comiste pedacitos. Vas poniendo... Puede ser, no me acuerdo mucho de... Sí, sí, bueno, pero va a las 6 de la mañana, lo comiste. Bueno, no importa, no veamos detalles. Este muchacho lo empezó a hacer a las 6 de la tarde. Tremendo. Con, tirando parrillita, fuego lento, sí, aparte sangraba. Muy no, tremendo. Nos comíamos los huesitos con Marcos ahí al lado de la parrilla. Claro, nosotros fuimos... Me acuerdo más de la parte dulce, como que llegué en una luz. Vos llegaste a la parte de, sí, la, ¿no?, de la masita. Claro. De la masita seca, ¿viste? Ahí llegaste. Sí, y para, sí, el champancito. De hecho, hay unas, sí, fotos que está Mati con una copita. Ah, qué bien. Me bailaste unos temitas, ¿no? Adentro. Sí, me dan unos cumbitas, no sé, unos cuartitos. ¿En qué? Bueno, no pensé, pero sí dije, me acuerdo, mi frase, esas cosas que uno tira así al aire y se te pueden cumplir, tenés que tener mucho cuidado con lo que enunciás en la vida, porque te puede llegar. Yo dije, este es un viaje para tener un amor de verano. Dije así, tipo. Se te hizo largo el amor de verano, imagínate. Sí, se me hizo un poquito largo, podríamos. Viene otro verano más. No, pero dije, che, este es el viaje. Pero porque viste que siempre tus amigas. O sea que la respuesta definitiva de él es sí. Sí. O sea, sí, lo enuncié. Después de toda la vuelta. Sí, toda la vuelta. Por eso digo. Pero lo dije medio en joda, ¿no? Es más, yo, o sea, mi hermano me decía, yo estaba yendo a la playa sin nada. Qué lindo, o sea, es el amor, ¿eh? ¿Qué vas a hacer en la playa? Si no sé, algo va a pasar. O sea, algo va a pasar. Bueno, pero pasó Gise, ¿no? Así para esto de, pisó Gise. Lo dije. Lo aplastó, pobre. Cuando uno empieza a tener más de 30, ¿no? Volviendo al tema. Yo todavía no tenía 30, quiero decirlo, ¿eh? No, no, está bien, 30, pero digo, todavía. Pero cuando uno, justamente, digo, cuando ya lo ve, lo ves venir. Después de haber cumplido 30, y un poquito 30. Más, claro. Te das cuenta, en realidad, que muchas veces no quisiste hacerte cargo de eso, pero ibas hacia eso. Sí. Ser ella y un amor de verano, ¿sí? Pero en realidad, uno, buscando, es decir, uno va, está abierto, ¿no? Esta cosa de permitirse conocer una persona. Y resultó ser que no era un amor de verano, sino era alguien más importante en mi vida. Y que de hecho vos no lo podés anticipar. No lo podés anticipar porque quedaría como hasta muy arrogante. Este verano, el 15 de enero, voy a conocer el amor de verano. No sé, qué sé yo. Capaz llegó tarde, viste, y lo conocí el 16, no importa. Pobre chabón, llegó el 18, viste, dale un tiempo. Pero respira. Me parece que esta idea, cuando uno empieza a tener un par de años, te aparece después también. No, lo que lo ve desde lejos, decir, mirá vos, yo estaba de una determinada manera, pasó esto. Ah, mirá vos. Entonces, ahí es como empezar a confiar un poco más en cada uno o en la intuición que tiene cada uno. Sí, y cuando está predispuesto a que las cosas salgan bien, van a salir de la mejor manera que pueda uno pretenderlo, ¿no? Digo, si está todo el tiempo buscándole la quinta pata al gato. Sí, sí, claro. Seguramente la encuentre. Ah, perdóname. Seguramente la encuentre. Y bueno. Será una nueva reflexión. Yo creo que hay momentos. Igual yo creo que, mirá, cuando pasás del 20 famoso al 30, yo creo que no pasa nada. Sí, nos estamos yendo, Matías, se me está pasando. No. Que hables y después presentamos el tema y después cerramos. Ah, bueno. Tranqui, no estoy preparado. Está bien. Vi la hora, nada. Me apura, ¿te das cuenta? No, vi la hora. Vos le decís un amor de verano, le decís qué lindo que sos, qué lindo que estás, re lindo. Todo. Yo tipo te apura, te hace un. Yo que te dije a vos, soy la peor mierda que vas a conocer. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, también es una mierda linda. Tal vez él tenía ese caparazón y llegaste vos a desnudarle ese caparazón y que él sacar esa mierda de una vez por todas. Es acepte, el doctor amor. Acepte y se dé cuenta que en realidad te queremos, dejate querer y dejate joder. Bueno, muy bien. Yo lo que quería decir nada más con estos 31 bellos años que tengo, que para mí no hay cambios variados. Lo que sí creo que pasa. Cada año creo que uno crece un poco más con esto que hablamos. No sé si creces un poco más. Me parece que como que van cambiando las prioridades que uno tiene. Por ejemplo, yo pienso mi prioridad a los 15 años y es bien diferente a la que tengo ahora. Y también ¿hacer se acorta la fiesta? No, nunca quise hacer fiesta. Quería una moto, de hecho. Pero se acortan mucho los años. Es como que de repente a los 15 te importa tu amiguita del banco, ¿entendés? Como la que se sienta al lado tuyo, qué opina el que está enfrente. Yo digo lo que yo opinaba, ¿no? Pero lo que opina la mirada del otro, ¿viste? Como un montón de factores que se te ponen en juego cuando tenés 15, por ejemplo. ¿Viste? Decís, uy, no, que ¿viste? No me quiere acompañar, no sé qué. Bueno, a los 20 ya la mirás y decís, che, yo me voy a tal lado si querés venir. Y si no, te lo perdés. A los 30 ya le decís, andate a la puta que te parió. Mirá, nos vemos unos mates a la tarde porque después tengo que hacer otra cosa. A los 30 le decís, yo voy a estar acá. Claro. Cuando quieras venir. Claro, ahí está. Si querés. Qué lindo, qué lindo. No. Eso es lo lindo de los 30, ¿entendés? Anda. Yo sé que tenés que ir, tenés que hacer todo esto, tenés que responder algunas cuestiones que tenés, pero después volvés. Es que aparte a la otra persona le pasa lo mismo, no es que a otra persona. Y si no volvés, la mejor. No, al otro también. Al otro también, vos decís, obvio. No, mirá, yo hoy no puedo porque sí, yo tampoco puedo porque. Pero hay gente que igualmente quiero decir que hay gente que lo elabora esto que vos estás diciendo. Hay mucha gente que lo elabora bien. Y hay gente que no logra elaborarlo. Entonces hay gente que se queda ahí, en esa cuestión de los 15, ¿viste? De con quién te juntaste hoy, por qué no viniste a verme a mí. Como que queda con una cosa. Está el celoso. Bueno, yo creo que está ese es el grupo que es re celoso. Bueno, que sí, para. Esa cosa de crecer año por año. Pero digo, bueno, pero si vos tenés 30 y todavía haces así, y bueno, flaco. Anda nomás. Y si no venís, seguramente, como confío en vos, es porque la estás pasando mejor que acá. Entonces está bien. Lo que no pretendas es que espere todo el tiempo. Porque, obvio. Porque de hecho, bueno, esto de que vos no estés, cambia tal las vez, cosas, bueno. No estás. Necesite estar en otro lado. No sé, digo, pero me parece que básicamente tiene que ver con eso? Esto, estas es más relajado, por ejemplo. Como... Para reflexionar. Sí, como que te vas tomando, te haces problema por menos cosas. Menos. Y por no otras sé. Nuevas, ¿viste? De repente le das cosas nuevas. O realmente te haces problemas por cosas que valen la pena. Pero valen la pena hacerse cargo, sí. Y tenés como una cosa que empezás a entrar en este mundo de, uy, ¿en qué lugar estoy? ¿Qué viste? ¿Qué quiero encontrar en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo te agarra lo una que filosofía hago? De vida, digamos. Te agarra como pensar en dónde estás, quién sí, sos, sí, hablando, para sea, dónde encarás. Hablando de trabajo, digo, quiero como empalmar algo que me parece interesante. Esto de... el trabajo y el final, ¿no? Este momento, ah, qué fuerte. Esto de decir, mirarlo a los ojos a tu jefe, ya no con esa, ¿no? Con ese manto de piedad de decir, mayo. Lo que me diga, le voy a tener que decir que sí o sí, mañana lo hago o no te preocupes, lo estoy haciendo. A ese momento en que lo estás mirando por última vez y le estás diciendo, no me importa nada, me voy, renuncio, los finales me encantan, chao. No. Hay momentos en que los finales son muy lindos también. Sin duda, es como, uy, sí. Qué bueno que esto terminó. Qué bueno, sí, sea lo que sea, pero uy, esto ya pasó. Qué bueno. Es como que te sacás una mochila. Sí, un final a veces es recopado también. Como, bueno, es que al final, vos decís, uno dice el final y hablamos antes que como que te hace recordar a la muerte, ¿no? Es como que, bueno, la muerte para algunos es un descanso, para otros es como que es ese juicio final. Si vos, no sé, fuiste una cosa que. No sé, una mala persona, lo que sea, que estás ahí, viste, pensando todo el tiempo, cuando me muera, qué sé yo. Entonces, sí. Como que te pega más el juicio final. Entonces, no sé, me parece que tiene que ver con eso, que el final es, puede ser algo bueno, algo malo, algo. Sí, que o eso, tomarte no el final bueno, como. Como... Es el final, terminó y ya está. Sí, a mí no me gusta nada lo definitivo, viste, como eso es el final de los finales, es el no, último final. Yo creo que siempre hay algo más, Por ejemplo, hoy hicimos, terminamos, pero después viene un especial, ponele. Y el año que viene volvemos, y bueno, lo que sea, me parece que hay como muchos. Sí, siempre un final tiende a ramificarse, digamos. Sí, por supuesto. Lo bueno es que el pase lo que pase. Partir, como decía la reina. Por eso, pase lo que pase, es que si vos tuviste un final, no sé, digo, qué sé yo, no sé, que te peleaste con un amigo, es el final de una amistad, puede decirse, bueno, es el final de una amistad. Tal vez se transforme en otra cosa, vos tenés el recuerdo de ese amigo, no sé, o... Sí, yo creo que... Quiero decir, lo bueno es sacarse cualquier cuestión que tenga que ver con lo que te pesa. Pero a veces tener un final de algo es, ni te das cuenta, por ejemplo, no sé, si vos dejás de ver una persona y de repente... No, pero yo te digo cuando te peleas y te das cuenta que vas a cagar. Te vas a cagar. Claro, tucumanazo, así como... Claro, así, pero a veces pasa que también, no sé, vos te dejás de ver con alguien y o no sé, dejás de trabajar, lo que sea... Y eso quedó no, ahí. No, pero eso no terminó. Es un final igual. Eso es un final. Se terminó y ya está. Quedó no, ahí. Pero sabes qué hiciste y pasó. Yo creo que los malos finales o los finales que no nos gustan nos enseñan también como para que el uno no los final, repita. En el caso de que, bueno, aprenda rápido, ¿no? Porque muchas veces que nos hemos dado la cabeza contra pared. Muchas veces. Sí, contra el piso. Y en el mismo lugar. Contra la pared. En el mismo lugar. Golpearte con la pared y ya está la marca de tu frente. Ya está ahí donde tenés que golpear, ¿viste? Pero bueno, me parece que los finales también dan eso, ¿no? O sea, obviamente que es angustiante, tal vez para ese momento, si es un amor o si es alguna relación. Es decir, generalmente con lo que tenga que ver con vínculos humanos. Sí, pero ese sentido también muchas veces es que bueno que esto terminó. Sí, pero digo, igualmente es el final empírico, es decir, ese momento es angustiante. Después, capaz. Sí, después, uno, relajás, después de unos días de después viene tiempo, el duelo. Decir, ah, mira, sí, vos. Porque también hay una parte de decepción. Además. Y claro, es uno mismo también, compitiendo con uno. Así que, uff. Tremendo. Sí, mira cada frase. Y en el Facebook. Te mientras miro otra cosa. Bueno, vamos a ir con un tema. Vamos a ir, después cerramos. Estamos, sí, ya tenemos que ir volviendo. Voy a dedicar un tema a un amigo. Dale. Así que este es un. ¿A quién se lo vas a dedicar? Se voy a dedicar a Mariano. Marina García, alias Rata. La Rata, que está escuchando, y se llama A Vos, Amigo. Ahí va. Agradecido vamos al arquetipo del nunca aflojar de Aligambar. Amigo fundido, estoy con vos. Olvidé, será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón. Si en el destino que fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios, estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo. Eso era Alma Fuerte en A Vos Amigo. Tremendo tema. A Vos Amigo. Es muy lindo el tema. Tiene un video muy copado también. Sí, no, me encanta, Bueno, este sábado toca PES en Vorterix, así que vénganse. Va a estar buenísimo. Va, vénganse, vayamos. El sábado a las 7. Yo no toco. El sábado va a estar con Javier Ravioli. Juan Ravioli. Así que tengo la compu muy lejos y no veo bien. Te pregunté si veía, si me hace el canchero. Está medio en cursiva el coso. A ver si se le canchero. Sábado 13 de diciembre, 19 horas, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás, invitado Juan Ravioli. Ahí está. Así que nada, PES, toco una banda que a mí personalmente tremenda me gusta banda, mucho. Sí. A mí lo que más me gusta es su disco Hoy. Hoy. Me gusta. Es más meloso. Varios de los que tenía. Es más meloso, pero a mí me gusta más. ¿Quién más toca? El 19 toca Cadán, nosotros, en Casa Payaso, es un lugar medio nuevo. Ajá. Que tocamos con tres bandas, con dos bandas más, para Leia y Zenith, y después se hace fiesta, tremenda fiesta allá en el oeste. ¿A qué hora esto? Y esto empieza a las 22 horas, arranca la primera banda, después 22, 22 y pico para la primera, después la segunda, nosotros cerramos. ¿En dónde? Y ahí se queda la fiesta. ¿Dónde queda Casa Payaso? Es en Aedo, en Avenida Puente Perón, presidente Perón. 10:30. Venga. No hay nada. Puente Perón. Qué lindo. Así que los esperamos, va a estar buenísimo la fecha. Ahí estaremos entonces. Seguimos presentando el Cambiar las Formas, el disco nuevo. El segundo disco de cada, muy bien. Ahí vamos a estar. Marquito, ¿vos tenés algún chivo para tirar? No, la verdad que quería saludar a todas las personas simplemente que han terminado o les faltará como... tal vez la semana que viene, que estudiaron todo el año para aceptar los finales, han rendido finales. Que bueno, si no les fue como pretendían, a vos te fue bien, a vos te fue bien. Pero bueno, básicamente porque tengo un par de compañeros y compañeras que no les fue muy bien, entonces es una especie de saludo hacia ellos, decir, pero bueno, pueden rendir después en algún momento, sí, más que nada. Pero bueno, viste, estos finales que te queda como una especie de final amargo porque no pudiste rendir como pretendías. Pero bueno, un saludo para ellos, para los que no les fue bien, que sigan insistiendo, que es un paso más, es un aprendizaje. Y bueno, para los que les fue bien, que lo disfruten y que bueno, que sigan con esa tenacidad, que les va a ir bien. Obvio. Terminarán en algún momento. ¿Querés leer el mensajito que te llegó? Acá tenemos un mensaje del Rasta que... ¿Qué dice Rasta? Abrazo, por ahí leí. Abrazo, saludos a todas las moscas. Gracias. Muy bien, Rasta. Ahí, gracias. Muchas gracias, Rasta. La gente amiga que escucha, ¿te das cuenta? Sí, sí. Bueno, muy bien. Yo voy a aprovechar para decir que se cierra este ciclo en los 30. Seguramente estaremos haciendo un especial cuando nos hagamos el hueco de poder grabarlo. Y nos estaremos viendo en todo caso después, a la vuelta, el año que viene. O sea, sí, ya estamos ahora en un 2015, obviamente. El año que viene siempre es un feliz día después. Fiestas, pásenla bien, diviértanse, no se lastimen. Sean prudentes con el alcohol, traten de no tirar muchos fuegos artificiales porque... Por los animales, más que nada. Más que nada por los animales. Animales. Y no te quemes la mano, aparte. Te pones borracho y te quemas toda la mano, das pena. Aparte, que deben estar, no sé cómo, pero no sé, desde el 86 que lo compro ya, era un fanático porque bueno... Los globitos a mí me gustan, ¿viste? Los globitos. Eso es a fin de año. Me gusta eso. Traten de no gastar tanto dinero en eso. Es muy después caro. Te falta la plata en el año porque decís, ¿cómo caro puede ser? Pero claro, tenés que ahorrar, amigo, en algunas cosas. Claro, que algo te gastaste explote, 1.200, 1.200. Explota y chau, y se terminó. Ahí va mi billete de 100 pesos. Son 20 segundos de ¿cuánto de vale placer estos tres tiros? Y dale como 200.000 dólares. No, pa, pa, pa. Pero se me fueron, no claro, sé. Así que eso, bueno, claro, yo es preferible tirarse otros tiros, ¿no? Por supuestamente. Me gusta la palabra por supuestamente, aunque sé que no está en el diccionario de la Real Academia Española, por supuestamente. Por supuestamente. Es como una especie de... Es rara. Doble. Es como no dos veces por supuesto. Supuestamente, claro, sí. ¿Entendés? Es como un supuestamente. Una recontra reafirmación. Por supuesto. Claro, es como tartamudo diciendo... bueno, también a la radio que nos ha acogido todo esto. Nos programas ha acogido. Nos ha acogido. Todos así estos que, programas, sí, obviamente, sin la radio. Sin Vane del otro lado, gracias Vane por estar estos 30 programas, una genia. Cuando estuvo Vane estuvieron otros dos genios también, así que... Siempre bien acompañado. Nada más, sí, a la Caterva, le ganó al aire y ahí apoyando, así que... Seguiremos, lo más probable es que sigamos en esta radio, que nos la queremos tanto. Un abrazo para todos. Y nos fuimos, chico. Señores, 40 minutos pasadas las 21, vamos a tomar algo, vamos bien, a hacer algo. Vamos a tomar algo. Nos vamos. ¿Con qué cerramos? Qué buena pregunta, ¿vale? Con el tema de los redonditos de Ricota, esto es todo, todo, todo, amigos. Muy bien.